Fase con el ganador de la llave que disputarán el austríaco Dominic Thiem y el australiano Marinko Matosevic. Servicio Telam para la radio. Freeway 97. Radio comunitaria. Radio alternativa. Radio de rock. Que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Sweet tears, you're pretty for sure. Sweet, buenas noches a todos, bienvenidos. Esto es ¡Eso no! Me re extrañaron. Con la boca llena. No vamos a decir nada. Estamos prendiendo las máquinas. Prendiendo los notebooks. No vamos a decir nada al respecto, pero un poco te hemos extrañado, un poquito nada más te hemos extrañado. No, un poquito nada, todo el tiempo me tienen que extrañar. Si yo no estoy en el programa, no camina, señores, no funciona. Gracias, chicos, por las todi, lo más loco, Aquí los chicos de Regreso a Octubre nos han dejado algunas galletitas todi que... Es la perdición. Que les agradecemos mucho, Así que hoy estamos haciendo el programa desde el balcón de la radio. Es verdad, es verdad. No estamos en el estudio. En el Día de la Lealtad Peronista estamos haciendo desde el balcón de la radio, Así que todos los que quieran pasar por aquí nos van a ver y nos podemos saludar desde aquí, desde el balcón. Vamos a estar hablando en algunos momentos más, cerca de las 11:00 de la noche, vamos a hablar el por qué es hoy justamente el Día de la Lealtad Peronista. Vamos a estar explicando a los chicos, a los que quizás, bueno, no han leído, por ahí no saben. Es el día de las patas en la fuente y todo es eso. El día de las patas en la fuente, bueno, el día de octubre, allá del año 1945. Así que dentro de un rato vamos a estar contando el hecho de por qué hoy es el día de la Lealtad Peronista. Bueno, pero un ratito falta nomás. Falta un rato largo todavía. Falta un ratito porque también viene el gitano. Vamos a ver qué nos trae hoy, qué música nos trae el gitano. Debe andar viniendo ya para acá, para la radio. Tenemos a Memo en los controles. Anda boludeando, como siempre, por ahí. No tengo internet. No. ¿De verdad? Sí, yo no tengo computadora y no me quejo, muchachos. Chicos, rompí dos computadoras en una semana. Un aplauso para mí. ¡Bien, boluda! Sí, reventé la máquina grande y miré la notebook de costado y dije, serás mía. Y la utilicé para mi labor de todos los días. Y la hice pelota también. Reventó. No arrancó más. Se cagó el disco, gente. La llevé a arreglar. Me dijeron, no, flaca, está hecho pelota. Esto no arranca ni para atrás ni para adelante. No hay vuelta atrás. ¿Sabes qué? Esos son los pendrive que le ponen ahí. Le meten los virus en los pendrives, ¿viste? Vos que tenés ahí, que vos das clases de piano y vienen todos los pibes con los pendrives. Sí, ¿sabes? Los, te arruinan la computadora. Los que graban en el piano eléctrico, vamos a tener que hacer algo, van a tener que pasar el antivirus sí o sí, porque me están infectando todas las máquinas de la sala. Bueno, pero tenemos la máquina de Davidito, que me la presta. Así que ahora tengo otra para hacer mierda. Pero esta no. La vas a tener que garpar. Si No. ¿Qué quiere decir? ¿Que el arreglo de mis máquinas no las voy a pagar? No sé, qué sé yo. Pero si rompés mi máquina, la vas a tener que garpar. Todo lo que rompo tengo que pagar. Menos los huevos. ¿Cómo? No te escuchamos, Memo, lamentablemente. ¿Qué digo? ¿Que la máquina de David está a 0 kilómetros? Sí, esta está a 0 kilómetros. Esta todavía, esta tiene complejo de sanguchera, ¿viste? Porque es blanca. Tiene complejo de sanguchera, no sabe si es tostadora, si es notebook, no sabe, viste, muy bien. A veces larga un poco de humo, me dice, pero está así, pero bueno, cada tanto retoma la conciencia. Te pido un quesito. Sí, cada tanto retoma la conciencia y vuelve a ser notebook, pero bueno, son cosas que pasan. Bueno, ¿tu semana bien? ¿Tu fin de semana bien? Mi semana hasta ahora fantástico, mi fin de semana bien, tranquilo. Con música, con rock, como siempre. A mí me ha reventado los oídos. Eso. Tuve un concierto de grillos todo el domingo porque el sábado Guillermina sonó muy, muy fuerte. Bueno, yo estaba muy fuerte también del sonido. Pero todo el domingo, todo el lunes, el martes, ya ayer me sentía un poco mejor, pero tuve como un quilombo de grillos en las orejas. Algo raro. ¿Néstor? No, nada, no. O sea, el camino explotó, ¿no? ¿Qué cosa? La guille. Ah, sí, entendí que había explotado algo. Sí. Sí, tocó Guillermina en el camino, en Lomas del Mirador, así que ahí reventó el sonido y... ¿Dónde anduviste vos, Néstor, que siempre andás? Sos el rey del under, creo que lo sepan la gente, además del rey del Photoshop, Néstor es el rey del under. El viernes estuve en el camino. Ahí está. El sábado en mi casa. ¿Quién tocó el viernes en el camino? Apolo, Marilina con orquesta, Nehuem y Charles Parkinson. 4 bandas. ¿Y? Bien todas. ¿A qué hora saliste? Llegué a mi casa como a las 6. Claro. Pues así. 4 bandas, por Dios, ¿a qué hora arrancaron? La última arrancó a las 2 de la mañana. Ah, porque fue matiné y noche. Claro. ¿A qué hora arrancaron? ¿A qué hora abrieron las puertas? ¿10? Después del partido de Argentina. Fue muy divertido. ¿Por qué? O sea, habían del partido por un agujerito de una ventana en un LCD. Creo que era un LCD. Ahí viene del partido. Bueno, después. Sí, pero de la mañana llegué. ¿De una casa? ¿Eh? ¿De una casa? No, del boliche de al lado. Ah, pues imagínate un tipo que está mirando el partido a través del agujero de una ventana. Vos estás en tu casa y decís, gorda, hay un tipo mirando por la ventana, ¿puede ser? Nah, me estás jodiendo. No, y el domingo me fui a ver a Edu Smith. Ah, ¿cómo estuvo, Edu? Estuvo bueno. Divertido. Estuvo divertido. Bueno, si te gustaba Árbol, andá, ya está. Claro. Sí, los shows de Edu están buenos, son divertidos. El chabón se corre todo el escenario, toca, agarra la trompeta, que toca el violín, no, que la canta. ¿La rompió que... la trompeta? ¿La rompió? Sí. Ah. O sea que está sin trompeta ahora. Pobre Edu. Bueno, ya va a tener que comprarse otra, como yo me voy a tener que comprar otra computadora. ¿Qué va a hacer? Bueno, la gente que está escuchando y quiere colaborar, quizás con una trompeta para Edu. Y una para computadora para la nena. Vamos a hacer una colecta, chicos. ¿Y 100 lucas para mí? Una trompeta para Eduardo Smith y una computadora para la negra. Ahora vamos a armar un evento. ¿Eh? $100,000. 100 lucas, no me dejen. 100 lucas para el mago, ¿vos qué querés? No, 100 lucas. Ah, con otra computadora nueva. Va, no, pero vos ya tenés, ¿no vale? No, algo no, que no tengas. Para. Una cámara de foto. Una. Bueno. Ahí tenés. Profesional. Una cámara de foto. Memo, ¿vos qué pedís? ¿Qué querés? ¿Qué quisieras? Tantas cosas. Una rubia que no quisiera. ¿Por dónde empiezo? Yo quiero una computadora nueva. Vamos a pedir una trompeta nueva para Edu Smith. ¿El mago quiere 100 lucas? Sí. 100 lucas. Pero verdes, ¿eh? Verde. ¿Néstor? Verdes. ¿La cámara de foto? Una cámara de foto profesional. Aunque sean pesos pintados de verde. Yo tengo un fetiche nuevo que son las tablas de skate. Una ¿De longboard o de...? Longboard. 10 cuadras con una sola patada. ¿Longboard? ¿La de longboard querés? No es tabla de skate larga, es un longboard, es otra cosa. Discúlpame, ¿de qué vos hablas? Bueno, se dice tabla de skate larga. Ah, disculpo. Claro, ¿y tú sabes cómo le dicen a eso? ¿Qué cosa? A la tabla de skate larga. Patineta. Sostén de boludo. Está bien. Che, hablando de boludo, ¿vieron el loco ese que saltó de los 39.000 metros? El boludo sí. No tiene un pelo. ¿Eh? ¡Qué zarpado este chabón! Bueno, pero ese chabón se había metido para abajo también. ¿Para abajo dónde? Para abajo se iba a meter, si no se le abría paracaídas. No, pero... ahí iba a bater el récord, no, porque le contaban la caída libre, la caída en paracaídas y lo que iba a tener para abajo. O sea, iba a tirar el récord, en serio. Ahí iba a tener, iba a ser una mancha. Iba a parar, viste, como Homero cuando empieza a bajar y pasa por donde están los dinosaurios, cavernícolas, todo empieza a bajar. Los señores topo y eso. La gente topo. Sí. Los topos dominan el mundo, muchachos. Hasta que cae el infierno y lo tiran para arriba de nuevo. ¿Qué haces acá? Todavía no es hora, chabón. ¿Qué decías? Ya me olvidé. Bueno, son cosas que pasan. Bueno, y ayer estábamos, viste que ayer vimos el partido en Argentina con Chile, que le ganamos 2-1 a los chilenos, que les mandamos un beso a todos los chilenos si nos están escuchando. Haga patria. ¿Eh? Como el cartel que dice en la frontera, haga patria. Haga patria, sí, exacto. Le mandamos un abrazo a todos los chilenos, que cantaban el himno así como una cosa muy, ¿no? Como muy de más... ¿no? Como medio, que se le caía el bigotín. Medio nazi, ¿no? Los chilotes como cantando el himno, como una cosa así. Sí, medio raro. Apoyado acá y el otro levantado, así como... medio, ¿no? Bueno, qué sé yo, tampoco... No juzgaron a ningún militar, ¿no? Con lo cual, probablemente tengan una tendencia para ese lado, a lo mejor. Sí, sigo sin tener internet. Pero bueno... Néstor está muy preocupado. No hay internet. No, yo tampoco tengo internet. Ah, yo sí. Lero, lero. Ahora, pero vos tenés internet por cable. Nosotros tenemos por Wi-Fi. Ahora, más huevo tuvo Charlie García, ¿no? ¿Qué hizo? Sí, porque Charlie García... Primero canta, primero intenta. Bueno. Sí, pero aparte, digo... Este tipo tenía una nave de helio que lo subió a 39.000 metros. Sí. Un traje para aguantar el frío. Sí. Los 100 grados bajo cero. Parecía un astronauta. Y pico de grado que hacía. Casi de astronauta. Como Red Bull lo bancó con 65 palos verdes para toda la misión, que de lo cual, no sé, calculo que algo le debe haber quedado al tipo de todo eso, ¿no es cierto? Más toda la transmisión que vendieron en vivo y en directo hacia todos los lugares del mundo, ¿o no? Charlie se tiró en malla a una pileta, pesaba 42 kilos, se tiró a un piso 9... Y no tenemos el presupuesto de la cocaína, pero bueno. Bueno, el presupuesto de la falopa no cuenta, pero digo, ¿cuánto valor tiene el salto de Charlie? Yo te digo que me paro en el techo de donde se tiró Charlie y me hago el revoludo, ¿eh? O sea, como me vuelvo a la habitación, no me tiro un carajo. El flaco así como estaba se revolvió la pileta. Para mí tiene más valor. ¿Viste Charlie? Que había un gordito lo de Charlie, que lo de este muchacho austríaco que no sé cómo se llama. Viste que había en la... Si viste la transmisión, había uno gordito. Que lo era el manager o algo del chaboncito. El coordinador del salto era. Bueno, lo había hecho como 50 años antes el chaboncito ese. Claro, en el 69 el tipo se tiró en caída libre y tiene el récord. El récord de caída libre lo tiene el tipo. Pero se tiró sin nada. Se tiró con un casquito, una campera y a la miércoles. No, sí. Como este. Bueno, no sé. Bueno, pero este pasó la trató. El tipo saltó desde una altura considerable. Calculo que un pullover se tiene que haber llevado. Si no, se cagaba de frío. Por lo menos un pullover y una taza de café se debe haber llevado. Ya te viste. Bueno, para tomar por el camino. Menos mal que no era uruguayo. Y bueno, si es uruguayo, se le va a ir el agua para arriba. Cuando quiera servir el mate, se le pianta para arriba. Se le pianta, Se le pianta. Tiene que hacer así, salvar el mate medio para arriba. ¿No? Sí. Como así. Pero bueno. Este tipo no era... era austríaco, ¿no? Creo que bien, sí. No era... Te podría decir si tuviera internet, pero como no tengo internet no te digo nada. Bueno. Y como Juliana no piensa buscarlo, no vamos a saberlo. Está bien. Bueno, yo creo que sí, que era un tipo que era austríaco. Pero bueno, eso habíamos hablado la semana pasada o hace dos semanas de eso. Yo no sé, la semana pasada no vi ni el choque. La semana pasada no, la anterior habíamos hablado de eso, que el tipo iba a saltar al otro día, o sea, un poner que iba a saltar un jueves... a las 8 de la mañana. Entonces nosotros acá habíamos comentado eso. El otro día, nada, se desvaneció el tipo. Entonces nosotros supusimos que se había cagado en las patas la semana pasada. Pues lo dijimos, che, ¿por qué? Porque hablamos de los parques de diversión y de las vueltas al mundo y todas esas cosas. Pues la gente está escuchando que recuerde eso. Entonces dijimos, che, ¿y este que iba a saltar? No se acuerda, no sé qué. Y el domingo pasado de repente había saltado el tipo. Yo no lo esperaba para mí. Yo lo esperaba para las 8 de la mañana del día anterior. Claro. De la semana anterior, quiero decir. ¿No? Pero bueno, nada, el tipo se persignó, hizo la veña militar y se lanzó. No se cagó nada, che. No se cagó nada. Impresionante la imagen del tipo cayendo. Ay, sí, a la velocidad que se va perdiendo. Porque hay una imagen que lo toma apenas salta, ¿viste? El tipo. En la cámara que está en la nave, arriba de él. O sea, arriba como si fuese una puerta de la nave, arriba del casco de él. El tipo salta y así como. Aparte ni lo dudó, ¿eh? No, nada. Yo te digo, para tirarme una pileta, a una pileta, con el agua fría, estoy 2 horas, me tienen que empujar al agua. Este tipo de 30. Probás con el dedo gordo, ¿viste? ¡Ay, está fría! Se persignó, muchachos, allá voy, hizo así, se soltó de la baranda. Pero ya estaba listo, ya nos está. Nos vemos en Disney. ¿Qué te parece? Igual, bueno, estaba la posibilidad de que diga no. Había miles de posibilidades, de que el tipo le pegue un paro cardíaco en el medio del viaje. Sí. Que, no sé, que no aguante la temperatura, que se pierda, que pase un avión. ¿Es verdad? No creo, un avión no, porque a esa altura ya lo... Tanta mala leche. Pero ya... Aparte ya está radar la NASA, estaba todo. La ruta donde va el tipo, me imagino que deben haber parado los aviones. 8 minutos tenés que demorar. Hay aviones que tardan una semana en salir, muchachos. No, no podemos demorarlo los vuelos, dale. No podés demorar los vuelos. 8 minutos tenés que demorar los vuelos. No, una semana. La gente hace cola acá en Aeroparque, una semana están durmiendo en el aeropuerto. Sí, es verdad. Imagínate, ese tipo saltaba acá, lo de aerolínea, y dice, no podemos demorar los vuelos. 8 minutos no podemos. O sea, pero siempre hay un argentino, viste, en estas proezas. Bueno, capaz pasaba un avión argentino y a la miércoles. ¿No hay un argentino en el equipo? Qué raro. ¿Este tipo? Qué raro. Tendríamos que averiguar, ¿eh? Algún hijo argentino o algún tipo que le guste la pizza o el dulce de leche, seguramente debe haber en ese equipo. Lo que yo no me creía era que iba a caer tan cerca de donde se tiró. Yo dije, este se tira en Estados Unidos, ponele y cae acá. Bueno, no sé. Uno de los riesgos... No sé por qué, me imaginé que iba a caer recontra uno lejos. Uno de los riesgos del tipo era ese. Porque habían calculado, según el viento, el tipo podía llegar a caer en Lugano 1 y 2. Y ahí le chorean todo, no lo dejan ni caer al piso. El tipo cuando viene... ¡Lo dejan en culo, boludo! Cuando viene cayendo con el paracaídas, ahí no es malo de valija. Abajo están relamiéndose. Claro, ahí cuando pasó el primer piso, o sea, sería el último piso de la torre, ya está, quedó. Cuando llegó al piso. No, claro, imagínate, va cayendo por el nudo. Del piso 22 ya lo manotea, lo mete dentro del departamento. No lo dejan ni tocar el piso. Ni tocar el piso, no llega a tocar el piso. Desaparece. ¿Te acordás cuando andaba el dirigible? El de la Serenísima. Sí. Sí, qué época es esa, la del Zeppelin. Mirá si se chocaba con alguno de aparecía esos. Aparecía cada tanto, ¿no? Sí, pero iba para el lado de allí y le daban un par de azotes. Parece que le han tirado unos cuetazos también, para aquel lado. Para el lado de Ciudadela. Lo querían voltear al muñeco. A ver si tenía yogur. Que son más boludos. No querían voltear el muñeco. Bueno, hoy tenemos muchas cosas en el programa. Entre esas cosas vamos a estar sorteando un DVD y 2 entradas para que vayas a ver a Caramelo Santos. Se van a estar presentando el 2 de noviembre en Bendito Bar. Esto es en Ituzaingó. O Ituzaingó, ¿cómo se dice? Ituzaingó. Pues tiene acento en la O. ¿Por qué hay gente que dice Ituzaingó? Pero acá te lo está diciendo un tipo que es de ahí. Claro, pero preguntaré por qué, ¿no? Igual que... ¿Se dice así de las dos maneras, como septiembre y septiembre? Sí, de las dos maneras, está aceptado. Ya en el barrio está aceptado así. Está bien. Aceptado. Bien. Bueno, se van a estar presentando el 2 de noviembre. ¿Aceptado o aceptado? Entonces, en Bendito Bar, basta. De no jodan maneras. Que estoy diciendo la dirección, como carajo. Septiembre. 2:48. 42. Y 8. No, y 2, ¿no? Dice acá. Bueno, chicos, de última. Bueno, no importa, chicos. De última, tocarán timbre en la casa, en la puerta de la vieja al lado. De última, vieja, está Caramelo Santo. No, al lado. Te voy a decir, el 48 está el baño. El chino. Claro. No jodas. Bueno, sorteamos un DVD y 2 entradas para que puedas ir a verlos. Lo que tenés que hacer es mandarnos un mail a isonofm@gmail.com. En asunto pones entradas Caramelo, nos adjuntás una foto tuya. Si tenés algo, una remera de Caramelo, un disco, no me vas a mandar una foto con un caramelo en la mano, porque siempre hay un boludo. Mejor. ¿Y un tatuaje? ¿Eh? Un tatuaje. Algo que diga que te gusta Caramelo Santo y que te mereces la entrada. Nos mandas una foto tuya, tu Facebook, el link de tu Facebook, porque es muy importante para nosotros, y tu teléfono o celu, así nos podemos comunicar con vos. De ahí, el miércoles que viene, vamos a sacar un par de ganadores y vamos a publicar la foto que hayan mandado, y la foto que tiene más me gusta se lleva las 2 entradas y el DVD. ¿Y uno vestido de caramelo no sirve? No sirve, señores. ¿Te haces gracioso? Ahora vas a ver. Bueno, si te querés comunicar con nosotros para poder participar, Palometa te puede explicar de vuelta todo lo que acabo de decir. Pero te bien. Puedes llamar, pero bien, al 4443-6858. Che, lo expliqué bien. Pero se mejor. Entendió re bien. Sí, se entendió muy bien. Más claro, chale. Es corto, tenés que mandar una foto. Tu Facebook, el celu. A la cosa y nosotros hacemos el coso. Y mandás a eso. Ahí está. ¿Y el pituto? Y el pituto no lo encontramos. Es así. Nos escuchás por FM 97. Esta es la Freeway, www.fmfreeway.com/y.org.ar.

Y aquí la estoy echando donde mismo la echas tú ayer. Acércate, infórmate. El aborto legal, seguro y gratuito es cuestión de todas y todos. Búscanos en Facebook para conocer los puntos donde estarán instaladas las mesas. ¡Aso, aso, aso! ¡Se viene el mesazo! Invita Mesa por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito del Oeste. Espacio Publicitario. Querida Coupé, ya no sos la que fuiste. Los años te hicieron perder el brillo y el color y mis amigos dicen que estás vieja y gastada. Espera, antes de dejarla, dale una oportunidad. Lava Autos Venus. Usamos productos Arixon Ferrari, proveedor oficial de la Fórmula 1. Lavado de carrocería con nieve blanca y rosa. Lavados especiales con encerado gratis. Limpieza integral de tapizados con máquina. Lavado de motores y chasis al vapor. Lava Autos Venus. Abierto de lunes a domingos de 8 a 21 en Avenida Rivadavia 15102, esquina Boedo, Ramos Mejía. Ah, te damos el seguro de lluvia por 24 horas sin cargo. ¡Qué linda que estás! ¿Cómo brillás? Lava Autos Venus. Suena cubano, suena latino. Cubana presenta su último trabajo en Argentina. Sureño, el latido del campo. Suena mi ritmo. Medio gitano, medio cubano. Escúchalo también en www.elcubanasuenalatino.com. Vengo de la Vega con mi bicicleta. Una bocanada de aire fresco triunfa en España. Fin de espacio publicitario. Desde Ramos Mejía, partido de La Matanza. Transmite FM Freeway 97. Freeway 97. Frecuencia de rock independiente de Buenos Aires. So you stretched out in room 1009 with a smile on your face and the tears right in your eye. Could not sing together, lying on you, my sweet kind of love. ¡Eso no! Transmisión de la radio, apreten F5, muchachos, porque ya nos escuchamos por el aire en todo el mundo. Pero igual yo sigo sin internet. Bueno, basta, por Dios te pido. Es que si no, ¿qué función cumple? Ah, es verdad, tenés que photoshopear. Che, ¿vieron la tapa del último disco de los Stones? El ¿Qué gorila. Está el gorila? El gorila, claro. Que ya hablamos. Sí, sí, se llama, el disco se llama... Oh, se llama... se llama el disco. El otro día estaba escuchando la Aspen... Y el chabón, viste que tienen la voz muy así, como que hablan con el culo. Entonces, decía, bueno, vamos a hablar un poco sobre el nuevo disco de los Rolling Stones, que se llama... Hizo... Me causó una gracia, porque el tipo es re serio, ¿viste? Claro. Y de repente diciendo... Hizo algo raro, ¿viste? Ni él, ¿cómo lo digo? ¿Cómo es el título? G-R-R-R-R. Y decís, ¿cómo lo digo? Si sos una persona seria, posta. Claro. ¿Qué tenés? ¿Un pollo? Oh, ¿qué tenés? Bueno, el tipo tiene que estar preparado para todo. Es locutor. Sí, el locutor es un profesional como vos, como nadie más que vos, ¿verdad? El resto, estamos acá. Bueno. Zaraceando. Que haya estudiado locución no quiere decir que sea profesional. Bueno, pero tenés un poco más de idea que el resto de nosotros, que no podemos decir las publicidades, por ejemplo. No estamos permitidos, no estamos habilitados. Yo tampoco, chicos. O sí, ya a mí estamos, acá ya se puede, ¿no? No me quiere nadie. Antes eras un jeite solo de los locutores, decir las marcas. Viste que estaba el locutor, sí. Estaba habilitado solamente él para decir las marcas. Pero bueno. Como Susana. Claro, que decía. Mi pelo se lava con shampoo, Guanchancane. Decía está. La mina. Claro. que me deja el pelo re brillante. ¿Cómo se rascó las bolas? Ahora también por la ley de medios. Ahora volvió todo esto, chicos. Sí. Del solo el locutor. Sí. Está bien. Ah, pero si no pueden... Antes no sé si ahora se puede también. Antes podían decirlo, podía decirlo el conductor, pero debían pagar una... Un extra. Un extra al sindicato de locutores. Claro. Al sindicato de locutores. Esa. Argentina. Bueno. Aquí la nación también cree. Bueno, estamos hablando del último disco de los Rolling Stones que va a salir a la venta el 12 de noviembre. Es un disco de grandes éxitos titulado... No, es... Porque es GR. Es... ¿Cómo hace un gorila? Claro, un gorila. ¿Ves? No, pero ¿cómo está haciendo? Escrito? ¿Hace un gorila? Es... Así no hacen los gorilas. ¿Pero cómo está escrito? Pero es como un grito. Bueno, el de Aspen hizo... Pero el de Aspen es un boludo. Nos tiramos de eruto todos juntos. El de Aspen es un boludo. Es un boludo al final. No, che. Que el tipo habla muy bien y es interesante a la mañana lo que dice. Bueno. El de la mañana, ¿no? El de las 4 de la mañana. El pobre, que está solo. Claro. Está solo, más solo que... Bueno, dijimos, el disco va a salir a la venta el próximo 12 de noviembre. Es un disco de grandes éxitos. Está compuesto por 3 CDs con 50 temas o tenés la versión Super Deluxe, que está formada por 4 CDs con un total de 80 temas, muchachos. No les alcanzó con el 4Leaks, que sacaron un disco doble que tenía los mejores temas de los Rolling. Ahora tenés 2 formatos, 3 CDs con 50 temas, o si sos muy fan, el Super Deluxe con 80 canciones. Además de tener los clásicos, que lógicamente va a tener Miss You, Start Me Up, Love Is Strong, todos esos temas que son la verdad que un clásico, va a incluir canciones nuevas como Gloom and Doom, que ya en un rato la vamos a pasar, y One Last Shot, que están grabadas recientemente en París, que fue la última juntada que hicieron los Rolling Stones. Así que lo que vamos a escuchar a continuación se llama Gloom and Doom. ¿Qué pasa? A ver si David. ¿Qué pasa? Gloom and Doom. No, que lo tengo que decir yo, que soy el locutor. No puedes decirlo vos eso. Vamos a escuchar un tema de los Rolling Stones. ¿Titulado? Gloom and Doom. We'll be right back. 22:38 escuchábamos lo nuevo de los Rolling y el mago nos va a estar diciendo las fechas que van a estar tocando. Ahí está, tocan, escucha bien. 25 y 29 de noviembre en el O2 Arena de Londres. Y 13 y 15 de diciembre en Newark Prudential Center de New Jersey. Ahí van a estar, esas son las únicas cuatro presentaciones que tienen los Rolling Stones para este año. Así que para la gente que esté atento y nos hacían un comentario acerca de la tapa del disco, ¿no? Tenemos mucha gente conectada. Le vamos a mandar un saludo grande a José, el hijo tenaz. Ojo al piojo. Que está siempre escuchándonos como todos los miércoles, así firme. A la gente de Miami, a Mónica, a Claudio, a Willy. Willy, que es un capo, Willy. Le mandamos un beso grande. Le mandamos un cariño a Willy también, a los tres, ¿eh? Lógicamente, a Pablo Samar, un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso, dijiste. Bueno, pero ya le diste cuatro fuertes aplausos a Pablo Samar. Y tenemos un nuevo oyente desde Santa Fe, Joaquín Retamazo. Le vamos a mandar un abrazo grande. Y dijo un comentario que realmente le pegaste, pero un golazo. El mono de la tapa del último disco de los Rolling es igual a Moria Kazan. Sí. Aplaudí, boludo. Tampoco vamos a aplaudir con aquel Gil, viste acá. Ay, empieza a pelearse con los oyentes. Escuchame una cosa, viejo. Escúchame, no seas pelotudo, si nomás te lo digo, por favor. Ahí está. Le mandamos un fuerte abrazo. Un mono varica, dice. Parece el hermano más grande de la mulatona, parece. Una cosa de loco. Bueno, tenemos de fondo, amigos, le mandamos un cariño a toda la gente de Rosario, al amigo, estamos dándonos una mano ahí en el puesto de Guillermina. Así que le mandamos un cariño grande a él, a Nati. A todos los locos que fueron ese día abajo del agua a ver a Guillermina ahí en Rosario en el Encuentro Renguero. Eso fue en el Encuentro Renguero. Justamente en Encuentros Rengueros venimos con la renga de Cortina, porque de la banda de Mataderos también nos llegan noticias, amigos. Vamos a estar, tiene mucha actividad la renga de aquí a fin de año, y les diré que de aquí a enero del año que viene también, se va a estar presentando la banda en estos días. Sí, ahora apenas el sábado va a estar tocando en Chile, a los amigos chilenos les mandamos un fuerte abrazo, que ayer les ganamos, tenemos que volver a recordar que le ganamos 2-1. Memo, pará, está haciendo un gesto que gente no lo puede entender. ¿Sabes qué es lo mejor de haberles ganado, Memo? Que no merecimos ganar. Porque en el primer tiempo nos pelotearon, nos tiraron un par de pelotazos, está bien, todos al pecho del arquero. Porque vamos a decir la verdad, para que Romero haya tapado esas pelotas, la pelota le tiene que haber venido a las manos, porque es manco. Y así todo, no nos ganaron. No, en 30 minutos del primer tiempo íbamos 2-0. Así que bueno, nada, otra vez será. De todos modos, nunca fueron buenos al fútbol y nunca lo van a hacer, salvo cuando los dirigió Loco Bielsa. Así que bueno, nada, allá vamos. Bien, entonces, los amigos chilenos van a tener por aquellos lados a la renga este fin de semana. Más adelante van a estar visitando México. En noviembre, creo que 17 de noviembre, la renga va a llegar a México. Y a fin de año la renga va a desembarcar en Gualeguaychú. Vamos, amigo, la renga va a tocar en el Corsódromo, donde se hacen los corsos en Gualeguaychú. Va a estar el escenario en el medio, la calle, la tribuna, va a estar todo habilitado para los mismos de siempre, para que puedan seguir a la renga. Se espera mucha convocatoria ahí. Y en enero del año que viene la banda de Mataderos va a estar otra vez tocando en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Así que se espera mucha convocatoria ahí nuevamente. Esperemos que esta vez la gente tenga un comportamiento más responsable que la última vez que fuimos ahí al Autódromo, donde realmente después de tanto trabajo de mucha cantidad de gente, bueno, por un par de muchachos que se subieron a las torres, de eso tuvimos que apagar los demorados. La mayoría de la gente no terminó escuchando nada. Así que bueno, nada, que esperemos aprender un poco también de los errores organizativos y que la cosa salga mejor y que usted haga una fiesta para todos. Ahora, ¿no? Vos la pasas mal, ahora te vas a Gualeguaychú a laburar. Bueno, es laburar, tampoco es que me voy a joder. Bueno, pero podrías ir a joder también. Bueno, podría ir a México a joder, o a Chile a joder, sin embargo no, me quedo acá. Bueno, está bien. Nos vamos a joder. Porque no te toca. Está bien. Ojalá, ¿no? Néstor, ¿vos qué decís? Yo iría. Vamos todos con vos, boludo. Ese es el problema, que nos dejas afuera a los tres. Ahí estamos. A los cuatro. Yo iría. Paloma, ¿vamos a Gualeguaychú? ¿Qué grita la loca? ¡Hasta acá! Vamos a Gualeguaychú todos. Bueno, chicos, si vengan, vamos todo el equipo, boludo. Vayan en enero con los carnavales, no hay ningún problema. Qué mala onda. Ahí está. Bueno, pero los carnavales no son en febrero. ¿Viste cómo se les marca el los carnavales son en enero y en febrero. Empiezan en... Creo que el último... Ya el primer fin de semana, el último fin de semana de diciembre, creo que ya ahí ya arrancan los carnavales hasta marzo. Hasta el primer fin de semana de marzo. Así que bueno, vamos a cerrar el bloque. Vamos a dedicar esta canción. Vamos a cerrar el bloque. ¿A quién? A Pablo Samar. Vamos a dedicar esta canción a Pablo Samar. Entonces, como la Renga va a estar visitando México en noviembre, justamente vamos a escuchar una canción del Tri, un grupo mexicano que la Renga ha versionado ya hace muchos años, quizás uno de los primeros covers de la Renga que se hicieron conocidos y muy populares. Vamos a escuchar ahora Triste Canción de Amor. Solo en un sueño, y él es el poema que el poeta nunca escribió, y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. Ella como la luna, y en las noches de luna llena hacen el amor. Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. A esta triste canción de amor. FM Freeway 97. Recomienda. Los mediodías de la Freeway tienen rock. Tienen rock. De lunes a viernes, de 11 a 13 horas. Claro que sí. El noticiero de rock de la Freeway. No solo que se andó. Agenda. La perra que entrevista. Acústico. Claro que sí. Con la conducción de Javier Clerici. Lunes a viernes de 11 a 13. Claro que sí. Por Freeway 97. Claro que sí. Freeway 97. Frecuencia de rock independiente de Buenos Aires. Eso no. En toda la República Argentina, acordate que estamos sorteando dos entradas y un DVD para que vayas a ver a Caramelo Santo el 2 de noviembre en Bendito Bar en Ituzaingó. Tenés que mandarnos un mail a esonofm@gmail.com. En asunto nos pones entradas Caramelo y nos adjuntás una foto tuya con algo que tengas de Caramelo Santo, una remera, un disco, lo que vos quieras, tu Facebook, el link de tu Facebook y tu teléfono, así ya participás y el miércoles que viene hacemos una preselección para ver quién son los ganadores. Tenemos a Palometa, bienvenida a la Argentina. Hola a todos. El mago se fue a la mierda. Mejor. Está charlando con el gitano por ahí. Está todo mal con el mago. Te volvió loca el programa pasado, ¿no? El programa pasado y toda la semana. No importa. Aparte yo le dije, conmigo no eres esa persona, ¿viste? Que vos le decís muchas veces una cosa y lo hace. Yo soy al revés. A mí me decís muchas veces una cosa y no lo voy a hacer. Haces lo contrario. Y hago todo lo contrario porque me molesta que me rompan las bolas. Porque tengo una vida, tengo dos trabajos, tengo 3.500 cosas por hacer, tengo una familia, tengo un auto chocado. Entonces, tengo tiempo de hacer ciertas cosas que no son elementales para la vida. Entonces, hay cosas que igual no tienen prioridad. Igual cabe destacar que le chupó un reverendo huevo porque andás a ver qué estará haciendo. No, igual. No, de todo le chupó huevo, así que no me importa. Bueno, estrenos de la semana del cine. Tenemos muchas antes, cosas, sí. ¿Fuiste al cine? No. ¿No pudiste con todo este quilombo? No, la verdad que no pude ir la semana pasada. Me imaginé. Estuve un poquito llena de cosas. Además, las películas que quería ir a ver se dan todas en diferentes salas. Y la verdad que irme a una sala en Capital y a una sala en Morón no me convenía. Porque tengo solo los jueves para ir. Y además tuve 3.500 problemas y que dije, bueno, me tomo un franco de feriado y dije, está chau. Bien, está muy ya bien. Que el lunes fue feriado, me lo tomé el jueves yo. Muy bien. Muy tranquilamente, pero tenemos hoy muchas películas que se van a estrenar mañana. La primera me da un poco de miedo nombrarla, porque en este programa ya tuvimos un antecedente con este nombre. No. Bájame la música. Mirá lo que va a nombrar, boludo. Presta atención. Presta atención. ¿Qué película se estrena? Actividad Paranormal 4. ¿Estamos todos vivos? No se cortó la luz esta vez. ¿Estamos bien? Para los oyentes nuevos, cada vez que nombramos esa película, es como una baja de tensión. Sí. O algo raro. Pero como dijo el 4, capaz no. Claro, quizás le sumamos es eso, un chicos, número. Es eso. Bien, venimos. Claramente la cuarta película de estas cuatro películas, tuvimos tres antes, yo la vi todas. Es la cuarta entrega, se ubica en eventos posteriores a las dos primeras películas, después de que Kate y Christie fueran perseguidas por un malévolo espíritu. En esta ocasión la protagonista es una adolescente llamada Alice, cuya familia comienza a experimentar acontecimientos extraños en coincidencia con la llegada de nuevos vecinos, entre los que se encuentra un misterioso niño. Ya metieron un niñito acá, la cagaron. Un pibito. Hubieran dejado con tres y estábamos bien, quizás sumado una cuatro. Vamos a ver. Quizás está buena, no sabemos. Mañana la voy a ir a ver. Uy, no. ¿Va sola? ¿Anda acompañada? Porque no, si no, creo que no voy sola. Bueno, anda con alguien. Creo que esta vez no voy sola a ver una película de terror. Creo que conseguí acompañante. No sé, tiene que elegir entre toda esta película que vamos a ir a ver mañana. Claro, todas no. Todas no podemos. No. Ni yo tampoco. Me da la cabeza. Porque me invito, tal era de tal y tal. Después del... te olvidás todo lo que viste. Se te mezclan las películas. Sí, no el final de una con la parte del principio de otra. No se puede. Bueno, la siguiente película se llama Argo. Es de dirección de Ben Affleck. También actúa Ben Affleck. Es una historia que mezcla el suspenso, la historia y el drama. Está basada en hechos reales. Argo documenta la operación encubierta de vida o muerte para rescatar a 6 estadounidenses, cuyo detrás de cámaras reveló la realidad de la crisis de toma de rehenes en Irán, lo cual fue desconocido por el público durante décadas. El 4 de noviembre de 1979, al momento en que la revolución iraní alcanzaba su punto límite, militantes invaden la embajada de los Estados Unidos en Teherán, tomando a 52 estadounidenses de rehenes. Pero, en medio del caos, 6 estadounidenses logran escaparse y se refugian en la casa de un embajador canadiense. Son amigos, ¿viste? Claro. Vení con lo mío, vení. Es como Uruguay y Argentina. Claro. ¿Están ahí, no? Son hermanos. Conscientes de que era cuestión de tiempo para que los descubrieran y probablemente los maten, a un especialista extrafiltración. ¿Eh? Sí. Ponele. Está entre comillas. De la CIA, llamado Tony Méndez, que es Affleck, se le ocurre un arriesgado par para sacarlos a todos del país. Un plan tan increíble que solo podrá resultar en las películas. Obvio. Te comento qué hacen, porque lo vi en el tráiler. A ver. O sea, ¿lo puedo contar? Sí. Hacen como una película, que van a hacer una película, y es, en realidad es todo falso, no van a filmar ninguna película. Y ya está, ya se dijiste la gracia. Pero lo muestran en el tráiler, claro, eso. No, sí, si la buscás está, obvio. En el tráiler te muestran eso, yo te estoy contando el tráiler, te estoy contando la película. ¿La vas a ir a ver? No. ¿La elegís para ir a ver? ¿La no, elegirías? Esta no. Ah, yo tampoco. Esta sinceramente no. ¿Qué sigue? Un reino bajo la lluvia. Esta sí la voy a ir a ver. Actúa entre los más conocidos Bruce Willis, Jason Schwartzman y Bill Murray. ¿Cómo es? ¿El segundo cómo se llama? Schwartzman. Jason Schwartzman. ¡Qué nombre, eh! Sí. ¿Qué le vamos a hacer? Es una comedia dramática que Wes Anderson, que es el director, es nominado a un premio Oscar. Desde su original mirada y con un estilo distintivo, una extraordinaria historia de amor entre dos jóvenes y las transformaciones que sufre la comunidad en la que viven. Enmarcada en una isla de Nueva Inglaterra durante el verano de 1965, Un reino bajo la lluvia cuenta la historia de dos niños de 12 años que se enamoran, sellan un pacto secreto y se escapan juntos al bosque. Mientras autoridades emprenden la búsqueda de la pareja, se desata una fuerte tormenta en la isla, por lo que la tranquilidad de la comunidad del lugar se ve totalmente alterada. Pollo. No, es secación gargantial. ¿Es un poquito de té? Sí, por favor. Estamos teniendo problemas alérgicos. Tecito de rosa, mosquete, manzanilla. Gracias. Igual. Esta es un espanto, boluda. Sí, sí. Está frío ya. Y yo también soy un espanto. Esta está buena, está muy bien, por lo que viene el trailer, muy bien ambientada. Yo la vi, primero miro los trailers, después leo la sinopsis. Y dije, ah, mira, esto parece los años 60. Ah, bueno, bien, copado. 1965, o sea, claramente, visualmente ya te lleva los años y los colores, todo está muy bueno. A mí me llamó mucho para ir a verla, así mañana la voy a ir a ver. Bien, perfecto. Es una de las elegidas. Y ahora nos quedan dos películas argentinas que se estrenan. Esta se llama Las mujeres llegan tarde. Vuelve al cine Erika Rivas. ¿Qué quiere decir? No, que es verdad. ¿Qué verdad qué? Que las mujeres llegan tarde. ¿A dónde? Sí. Puede ser, puede ser. Sí, sí. ¿Con respecto a la impuntualidad? ¿O llegamos tarde al...? A todo. ¿Ah? Bueno. No, basta, Memo. Te pido por Dios que te saques de la cabeza todo el tiempo. La pongo, basta. Él siempre piensa... Basta. Igual tiene razón. Vuelve al cine. No. Ah. Erika Rivas, que todos la van a conocer como María Elena Fuseneco. Claramente. Qué pedazo de actriz. Claramente. Entre otras grandes actrices... Andrea Prieta, Marilu Marini, Martina Guzmán, está también Maika Migorena, Enrique Dumont. Lindo, ¿eh? Alto, alto elenco, sí, te digo. Muy bien. Es una película dramática que habla de la historia de Regina y Fernanda, que son las dueñas de un hotel familiar de la provincia de Buenos Aires, que ha perdido el esplendor de otras épocas. Sumidas en la bancarrota, se encuentran por azar con una importante suma de dinero que trae un misterioso huésped. El dinero del desconocido representa su salvación. Pero el plan no sale como lo esperaban. Una mujer que se había dado cita con él llega y no lo encuentra. Viene en busca del dinero mal habido que el huésped le había prometido llevar, ni bien se conocieron en el puerto de Buenos Aires. Gabriela no solo tratará de develar el misterio de la desaparición, también sumirá a esas mujeres en una tragedia de sangre. ¡Ah, la pelota! Todo por guita. Todo por guita, obvio. ¿Te das cuenta? Obvio. Así que esta es una de las películas argentinas. Y la otra se llama El Notificador. Actúa Ignacio Toselli, que los que vieron Días de Vinilo es uno de los actores principales de esta película. Es el que hace de fanático de los Beatles. ¿Va a decir algo, señor? No, te está agarrando el micrófono. Le gusta agarrar el micrófono. Bueno, peligroso, ¿no? Bueno, es una otra comedia dramática que habla que Eloy es un oficial notificador del Poder Judicial. Se dedica a repartir papeles que le informan a uno del estado de un caso judicial del cual forma parte. Diariamente, Eloy reparte unas 100 notificaciones. Cada día entra en contacto con 100 historias, con 100 vidas. Lejos de la joven promesa que solía ser, Eloy es hoy un empleado público alienado, abatido e insensible, que se encuentra atascado en un presente eterno. Aquí en los eventos del día lo encuentran más como un espectador que como un actor principal. Hasta que una serie de eventos lo van guiando hacia el fondo de la ciudad, hacia una galería de personajes extravagantes y atemporales y hacia lo más profundo de su vida. Me molesta escucharme la voz así. Sí, sí, sí, porque no está bien, Palometa. Se está muriendo. Toma. Dale el té. No. No, igual es un culo el té. Es como chupar un culo. Y termina con cada notificador de Eloy será una pieza del dominó que caerá con la misma fuerza que sus propias convicciones. Bien. Me encanta el nombre Eloy. Bueno, anótalo. Me encanta. Para la perro queda bueno. No, me encanta. Pero no Eloy está... ¿no era el de Tonto y Retonto? No sé. Sí. No sabría decirte. ¿Larry y Lloyd? No. Era... No. Lloyd era uno, seguro. ¡Harry! ¿Pero Lloyd o Eloy? No, Lloyd. Ah, este es Eloy. Elo. ¿Quién decía eso? El gordo Liberovsky. Nah. El gordo Liberovsky se agarraba el pito y tiraba rayito. Y hacía tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac en la boca con los dientes. Sí. Qué bueno, zarpado el gordo Liberovsky. Estas fueron las 1, 2, 3, 4, 5 películas de Actividad Paranormal 4. Argo, Un Reino Bajo la Lluvia, Las Mujeres Llegan Tarde y El Notificador. Bien, perfecto. Ahí así están todas. Palometa, gracias por venir. El miércoles que viene la volveremos a escuchar. Así es. ¿Qué tema elegiste? Elegí un gran tema. Creo que, no sé si esta banda habrá sonado alguna vez en este programa. ¿Qué banda es? Sex Pistols. Sí, me parece que pasamos un tema. Un capaz. Tema. Bueno, va. Para los que se quejan de la música de paso, Anarchy in the UK, Sex Pistols. Destroy, possibly design. 90.7. Enlace informativo. Servicio Telam para la radio. Agustín Rossi defendió la pluralidad de la nueva ley de medios. El diputado del Frente para la Victoria responsabilizó al grupo Clarín de impedir por todos los medios a su alcance la pronta y absoluta aplicación de la ley. Aseguró que el grupo mediático solo busca preservar sus privilegios. El grupo Clarín primero no quiso que se envíe la ley, después no quiso que se trate, después no quiso que se apruebe. Cuando se envió la ley, se trató, se aprobó y se promulgó. Intentó poner todas las trabas posibles en la justicia. El grupo Clarín no está persiguiendo ni está defendiendo la libertad de expresión ni la libertad de prensa. Clarín lo que está defendiendo es mantener esta situación de hegemonismo que surge de las posiciones dominantes que tiene en el escenario de la comunicación audiovisual argentina, que Clarín no quiere perder. Rossi formuló estos conceptos luego de participar del encuentro entre el expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva y la dirigencia de la organización Unidos y Organizados. Ciudad de Buenos Aires. Estudiantes porteños levantan las tomas para implementar otra estrategia de lucha. Los alumnos tomaron la decisión ya que no lograron la prórroga que pretendían en la implementación de la nueva currícula. Los estudiantes confirmaron que mañana habrá un corte en las avenidas 9 de Julio y Avenida de Mayo. El conflicto se extendió por 33 días y según los estudiantes fueron tomados 63 colegios. El Ministerio de Educación porteño anunció la extensión al 30 de diciembre del ciclo escolar en las escuelas tomadas. Mendoza. El gobernador se reunió con operadores turísticos de San Pablo. Francisco Paco Pérez encabezó una reunión en Brasil con más de 200 operadores turísticos en el marco de una velada artístico-cultural, donde se destacó la gastronomía mendocina junto al Malbec y el tango. El gobernador mendocino asumió el compromiso de unir tres ejes estratégicos en la provincia: la cultura, el deporte y distintos eventos que permiten potenciar la oferta turística. El nuevo entrenador de San Lorenzo aseguró que no esperaba tener esta chance. Juan Antonio Pizzi se mostró contento por el desafío de dirigir al Ciclón y aseguró que no piensa en el descenso, sino en cosas grandes para el club. Pizzi elogió el nivel de los jugadores de San Lorenzo y destacó que hay potencial en el equipo para llegar a todos los objetivos. El debut del nuevo entrenador será el sábado ante Godoy Cruz en Mendoza por la fecha 11 del torneo inicial. Servicio Telam para la radio. Porque el rock nunca será oficial. Freeway, el verdadero instinto del rock independiente. Eso no. Ahora sí, 23:08 y con esta pedazo de balada le damos la bienvenida al gitano. ¡Bravo! ¿Todo bien? Sí, volví. Sí, rata de pozo, de tirante. Sí, tres miércoles no venía. Te hiciste la rata mal. Me acaban de pasar una foto tuya con una cara de falluto. No. ¿Sabes qué pasa? Que tuvimos la presencia de un amigo por estos lados y es como que me ocupó dos miércoles. Es verdad. Y uno que yo fallé. Y yo ni vine, que fue el pasado. Y yo fallé. Estuvo el mago con Tavo y Palometa, ahí la volvieron loca, pobrecita. No. La verdad, la compadezco. Palo me dijo, ¿vas a venir? Digo, no, porque yo pensaba estar allá. Pero claro. Bueno, hubo inconvenientes que al último momento que no pude ir. Va. Acá la gente aclama, Pablo Zapar está diciendo, se pone buena la cosa. Vino el gitano. Bueno, muchas gracias. Así que estamos todos esperando. ¿Qué esperemos trajiste? Cumplir con todos ellos. Vamos a ver, después bueno, lo decimos. Después del bloque. Y bueno, hoy traje un recital que tuvo lugar en el Hotel MGM. ¿Cómo sería en inglés? MGM, ¿no? MGM, claro, sí. MGM de Las Vegas. Lugar que fue visitado por una de las personas que tenemos en línea, ¿no? Que fueron una de las personas que estuvieron dos días acá, ¿no? Sí. Fueron a ese lugar. Sí, fueron. Bueno, este recital da lugar en ese hotel que tiene como un microestadio donde se hizo este recital de los hermanos Gibb o los Brother Gibbs. Así sería, ¿no? Brother Gibbs. Los hermanos Gibbs. Los hermanos Gibbs. Los Brother Gibbs. De nacionalidad australiana. ¿O no son australianos? Creo que sí. También son australianos. Sí, porque decían que habían nacido en Inglaterra y después habían estado estadounidenses en Australia, pero bueno, marcados por el éxito y por la desgracia, ¿no? Bueno, los hermanos Gibb, o los Brother Gibb, más conocidos por la abreviación y sus letras de los BG. Mirá vos. BG, ¿no? Ahí está, ¿sí? Bueno, este es un recital de los BG, un recital que recomiendo. Este se llama Una sola noche y hacen el repaso a toda su carrera. Tiene más de 36 canciones y hay un tema que hacen con Celine Dion que es recomendable porque es espectacular. Pedazo de voz, ¿eh? Sí, exactamente. Pero bueno, vamos a arrancar con un temita de uno de los discos más famosos de ellos, que fue Fierce Out por la noche. ¡Ah, zarpado! Así que bueno, a bailar, a traer, ¿no? Sí, para arrancar a bailar un poquito, ponernos en clima. Dale, así que vamos a arrancar con ese tema. Reclama y aclama, no, un bis. Y aparte a full, no sabés lo que es, el microestadio está a full de gente. Bájense de las mesas, che, están haciendo un quilombo acá. Buah. Y entre los, en la línea, en la primer fila, ahí está Olivia Newton-John mirando el recital de ellos. Mirá, y es muy loco porque después le hacen un tema de la película que ella había interpretado con, bueno, me sale el nombre del actor, Bueno, fue, no importa. Ya está, ya está. No, pero es conocido. Es que hizo Fierce Out por la noche. Travolta. Ahí lo tenés. Bueno, después de Fierce Out por la noche, con Olivia Newton-John hacen otra película que era Fiebre. No sé cómo se llamaba la película. y interpretan ellos un tema que era el tema de la película, y ella, bueno, la ilumina, la tienen ahí adelante, está inmaculada como el primer día. Bueno, entonces te digo, el recital es recomendable porque es todo el repaso de la historia de ellos, los mejores temas, todo está metido ahí. Y bueno, siguiendo con la línea que traje hoy, que es exclusivamente casi el disco de Fiebre del Sábado por la Noche, nos vamos a ir a otro tema, que es, bueno, el lento de... Ah, para apretar, bajen las luces, excelencia. Chicos. Bajen las luces y apreten un ratito. ¿Eh? ¿Cuántas apretaste con este tema? Y alguien que yo sé sea cuánto también. Tampoco es cuestión de mandar gente al frente. No, bueno. Puede ser cualquier persona. Sí, obvio. Pero sabemos que no. Pero sabemos no, que no. Eso no queda, yo no lo dije. Bueno, sí, qué profundo es tu amor, se llama esta canción, es un temazo, un clásico que sonó. A full, en su momento fue el lento. Olvídate. Si había que llenar pistas, ya. Vos podías llenar pistas en el boliche con los movidos. Había temas que eran. Ponías y las pistas llenaban. Y cuando querías poner gente a bailar lento, este tema. Con este salían todos. Claro, porque también estaba. Había lentos que la gente no salía a bailarlo. Digo, salía, había poquito, pero este tema, las pistas, iban todos a bailarlo. Digo, este no quiero dejar de bailar. Claro, este no me lo pierdo. Este viejo. No lo pierdo. Bueno, nos vamos a ir con último con él. Tengo una perlita para el final. Ah, bueno. No tiene que ver con los BG. Es una perlita que traje aparte. Pero bueno, con. Este que BG, viene ahora, ¿no? No. Con los BG vamos a terminar el con este vlog, tema. Vamos a decir, con este tema. Bueno, y simplemente, bueno, habíamos hecho un comentario al principio que es hermanos, digamos, artistas y una banda que fue muy marcada por los éxitos, porque han tenido infinidad de éxitos, pero también marcado por las desgracias. De los cuatro hermanos quedó uno solo en vida. Claro, hasta hace poco, ¿no? Hasta hace poco, que falleció el último, creo que es Maurice. Maurice. Creo que era Maurice. Y bueno, sí, realmente asignados por una tragedia que marcó el fallecimiento de tres hermanos y quedó simplemente Gip. Comparable con los Kennedy, ¿no? Casi. Claro, casi. La de los Kennedy, casi. Casi, podríamos decir que sí. Así que bueno. Pero bueno, sí, una cosa realmente rara, ¿no? Bueno, pero bueno, vamos a la parte de los seis. Sí, está bien, pero. Ya, todo no si eres, pero si los Ramones, jóvenes. ¿Los Ramones? Los hermanos Ramones. Que uno solo también, ¿o no? Mira. ¿No eran romanos los Ramones? ¿No se llamaban todo igual? No. Mira, esos eran los marrones. Marrones. Bueno, simplemente, no, pero aparte de acá el tema de ser joven, todavía sí, depende de la edad primer, que se vaya. El primero de los hermanos que fallece estaba en su plenitud, en el momento que era el que estaba como solista. Y bueno, fallece también, ahí muy, siendo muy jovencito. Y los otros hermanos también, gente joven, más, en fin. Nos vamos a ir con el último tema también de Fiebre de Sábado por la Noche. Dale. Saludos a los chicos que están escuchando, un cariño enorme. Voy. Nos vamos a ir después con una perlita que traje, ¿no? Dale. Para escuchar. Pero bueno, y este último tema, levantamos el ánimo, el ritmo, y va dedicado en especial a un ser muy lindo que está por venir, que es Almita. Ay, bueno, así que para Almita, ¿sí? Para Almita que está esa pancita que pronto nos va a venir a ver a este mundo. Para esa este tema, vamos. Come on, come on, come on. Bueno, este es un re temazo que lo pones hoy en día. Bueno, por eso, este es un tema de. Esto era para llenar pistas bailables con los movidos. Acá me acaban de mandar una foto que mamma mía. Mamma mía, qué junta, la verdad. Qué junta que ahí, es terrible esa. Vos mandás gente al frente, la gente te manda al frente. Claro, es un ida y vuelta. Viste, vos decís algo y. Dije una pavada y fa, ya mandar está. Una foto. Cagate, ahí. Porque aparte del toque, Juli, fíjate tu muro. ¡Pum! Y encontré esa linda foto. Bueno, lindos recuerdos. Lindos recuerdos. Para terminar el bloque entonces de los BG, recomiendo este recital que se llama Solo una noche. Va a estar seguramente después en el muro de la radio. Sí. Publicado, así que bueno, lo pueden conseguir. Vamos a poner la tapa del DVD, es un DVD. Sí, es un DVD. Porque por ahora ahí está. Solo una noche. Solo una noche. One Night Wait. Vamos a poner la tapa y vamos a poner el link así lo pueden comprar o ver. Sí. Ahora YouTube están subiendo DVDs enteros. Sí. Antes no. Ahora, y discos también. Sí. Pones full álbum y saltan al toque. En YouTube hay recitales completos. Sí, sí. De hecho, yo he bajado. Bueno, no son de gran calidad, pero bueno, por lo menos. No, algunos que se ven bien se ven en HD. Sí, sí, el otro día, el conchel de los Red Hot Chili Peppers, cuando están en el. Ay, no me sale el nombre. Bueno, no importa. Y se veía bien. Claro, lo importante es que se veía bien. Muy bien se veía. Pero bueno, vamos a cerrar con una perlita, entonces, sí, que no es de los VGs. No es de los VGs. ¿De quién es? Exactamente. Bueno. ¿Se puede decir? Sí, como no, hace unos programas atrás, cuando tuvimos oportunidad de hacer un especial de Stevie Wonder, había puesto en particular un tema que se llama Letely, que es un clásico de Stevie Wonder. Y ese día, bueno, había el tema que me había gustado, y yo comenté al pasar que tenía una versión exquisita de George Benson. Exquisita me refiero a la calidad de su. No, no es una comida, parece que es rica que está. Qué rico que está tu tema, che. Qué rico está tu tema, un poquitito. Como el que no, comida te usan para la barriga. No, me refiero a que es una versión de las más lindas. La Letely es un tema que hasta hay una versión en tango. Yo lo nombré también ese día. Hasta la versión en tango, han hecho versión en chill out. Es un tema que se ha hecho en varias versiones. Más allá de hacer una versión cantada como la original, sino que en otros ritmos y en otros estilos. Y George Benson hace una versión jazzera que está muy piola, me pareció un lindo final para traer esta noche, como una perlita. Así se lo compartimos entonces, a todos los ratones que nos escuchan. Exactamente, George Benson, bueno, es un violero jazzero que tiene una excelente voz, pero bueno, acá vamos a escuchar una versión tocando la guitarra, simplemente haciendo esta versión de Stevie Wonder de Letely. La recomiendo que la escuchemos de punta a punta cuando quiera el operador. Gracias, dedicado a todos los oyentes, un beso enorme. Y bueno, gracias por estar. Gracias por venir, gitanito. Cerramos entonces. ¡Eso no! Espacio publicitario. Manuel Jesús Rodríguez. El Koala. El Koala. Niño del campo, ¿quién te acompaña? El creador del rock rústico de lomo ancho. Presenta en Argentina su último trabajo. Sin infancia, sin El latido del campo. Hortelano soy y qué. El Koala. Escuchalo aquí. Y en www.elkoalasuenalatino.com. El Koala. Un abrazo muy grande a toda Argentina, a Buenos Aires y a toda Latinoamérica, a todo el mundo. Suena que suena. A mover el culo. A mover el culo. Estética corporal. Cultura urbana. Gaona 2650. Teléfono 4464-1829. Pelo Rock. Cultura urbana. Dread Marai presenta en el oeste Transparente, su nuevo disco. Tengo tiempo para seguir y mejorar. Sábado 27 de octubre, 20 horas. Auditorio Oeste, Rivadavia 17.230, Aedo. Prestemos más atención. Conseguí tu anticipada con descuento en Locuras Morón y 11. Guía musical Liniers, Mesidoro y Tusaingó, DVD Padua, Smile Ramos Mejía, La Cucha Castelán. Sábado 27 de octubre, Dread Marai, en Auditorio Oeste. Una realización de Unión Latinoamericana Producciones. Sonido en vivo para banda, todos los estilos, recitales al aire libre, indoor, festivales, eventos en general, Sonido Maitén. Comunicate sonidomaiten@hotmail.com www.sonidomaiten.com.ar. Sonido en vivo para banda. Escuchate Sonido Maiten. Fin de espacio publicitario. Che, Chispa, ¿qué hacemos el 2 de noviembre? El 2 de noviembre vamos a la fiesta de la Freeway. Radio, rock, cultura, comunicación. Freeway 97, donde la suma de los factores altera tu realidad. ¿Eso no? Ah, juventud, juventud. Si yo fuera joven, andaría poniendo bombas por ahí, dijo el general. Nosotros tenemos nuestra bombita, nuestra bomba. Bombita Rodríguez, ahí va. El sol del domingo ya salió, toda la familia va a pasear. Quiero armar con vos una molotov y a la oligarquía expropiar, expropiar. Ya la la la la la la la la la, ya la la la la la la la la, ey, la la la la la la la la. Bombita Rodríguez, el palito Ortega Montonero. ¡Qué nivel! ¡2336! ¡Qué nivel, ¿no? A ver, sube el volumen. Hasta sexy se me hace, ¿no? El pianito, el saxo, muy bien. La marcha peronista. Para el caño, ¿te imaginas? ¿Para qué? Para el baile del caño, Cristina. El baile del caño de Cristina. Hay que mandárselo esto, ¿no? Claro. Esta versión hay que mandársela. Bueno, seguimos haciendo el programa aquí desde el balcón de la Freeway. Está todo el barrio, chicos. Está todo el barrio congregado aquí en la plaza. Porque es el día de la lealtad. Hoy el día de la lealtad peronista. El día de las patas en la fuente, como dijo acá Néstor al principio. Bueno, vamos a contar un poquito la historia de esto, de por qué se da hoy el día de la lealtad peronista. Más de uno hoy se debe haber levantado pensando en nuestro amigo Cleto Cobos, ¿no es cierto? Oh. Que el último gran traidor para el partido peronista, que no es peronista, con lo cual realmente no traicionó a nadie. Era lo que se esperaba de alguna manera que pasara ese día que se votaba la ley 125 del campo. No sé si todos recuerdan, estábamos todos muy atentos. Toda la gente estaba en la puerta del Congreso de la Nación mientras estaba dirimiendo adentro el futuro del país. A la pelota. No está peronista, ¿no? Le puse un poco de... de fuerza. Le puse un poco de proyecto nacional, chicos, a esto ustedes tienen que entenderlo. De mística política, claro. Muy bien. Bueno, para contarle un poquito de qué se trata esto, nos tenemos que ir a los antecedentes históricos de estos hechos que realmente terminaron concluyendo en aquella famosa marcha del 17 de octubre del año 1945. El año 1943, militares nacionalistas dirigidos por el general Arturo Rawson desplazaban por medio de un golpe de Estado al presidente Ramón Castillo, último presidente de lo que en Argentina se llamó la década infame. El primer presidente fue en 1930 el general José Félix Uriburu. Bueno, no es una década infame exacta, pero bueno, se denomina en la historia argentina como la década infame. Bueno, con el fin de este gobierno comenzaba a desarrollarse una serie de sucesos en la República Argentina. Bueno, ustedes bien saben, amigos, que los militares, además de ser todo lo que son, de alguna manera siempre tiraron de alguna forma para la clase alta. ¿No es cierto? Porque en serio. Los militares, son quizás gente de esa casta, de alguna manera, con lo cual, bueno, siempre apuntaron para arriba, ¿no es cierto? Nunca hacia el beneficio del bien común de la gente. Pero había un militar entre todos esos, un joven militar en ese momento, que estaba acompañando ese proceso, que se llamaba Juan Domingo Perón. No escucho los aplausos. Vendrían después películas como El Rey Perón y otras un montón más que tendrían como protagonista Bombita Rodríguez, pero eso lo pueden ver en los programas de Capusotto. Aquí les vamos a contar otra cosa. Bien, Perón en ese momento ya era una persona que tenía algún tipo de visión más allá de los cargos que ocupaba en ese momento, ¿no? Pero bueno, él en alguna forma comienza a entender que la masa del pueblo es la que realmente va a ser representativa de un gobierno, ¿verdad? En ese momento los sindicatos en la República Argentina no tenían ninguna representatividad y luego del golpe, mucho menos, de hecho, había por lo menos 5 CGT y más o menos otras organizaciones laborales, pero ninguna de ellas tenía poder de negociación con el gobierno. El gobierno podía intervenir todos estos gremios que estaban en ese momento. Inmediatamente luego del golpe lo hace efectivo interviniendo a la Unión Ferroviaria y a la Fraternidad que la tenemos acá un par de cuadras. Está aquí. No, la Unión. ¿Eh? La Unión. La Unión Ferroviaria y la Fraternidad. ¿La Fraternidad? Sí, mañana. ¿Eh? No, mañana voy para allá. La Unión Ferroviaria, claro, está bien, él dice bien. Va a la radio, a la otra radio, a la... La SFR. La SFR. Soy ferroviario. Bueno, el gobierno... Y peronista. El gobierno en ese momento interviene... Los sindicatos, ¿no es cierto? Y bueno, de alguna manera... Eran momentos bastante convulsivos en la República Argentina. Todavía había mucho socialista, mucho marxista y otras cuestiones ahí dando vueltas que integraban todos estos sindicatos. Bueno, ante este suceso, de esta intervención de los sindicatos, muchos gremialistas comienzan a hacer un poquito alianzas con el gobierno militar. Detectan estos gremialistas que estaba Perón en el medio, que más o menos tenía una simpatía por el obrero, una simpatía por los gremios, comienzan a hacer alguna especie de alianzas justamente con Juan Domingo Perón. Los sindicalistas proponen a los militares crear una Secretaría de Trabajo, fortalecer la CGT, ¿sí? Y, bueno, de alguna manera lo logran a través de Perón, que además es nombrado justamente en la Secretaría de Trabajo, que más adelante sería el Ministerio de Trabajo, todavía no tenía carácter de ministerio, lo tendría un poco más adelante. Bueno, Perón comienza de alguna manera a hacer lo que se llamaron los convenios colectivos de trabajo, que algunos hoy en día todavía están vigentes, los convenios colectivos de trabajo, la jubilación para la gran mayoría de los trabajadores que todavía no estaban siendo alcanzados por ese. Recordemos las migraciones internas en Argentina que se estaban dando en ese momento. Hasta el momento, cabe destacar, que la gran masa obrera que había en Buenos Aires, ¿sí?, era, eran los inmigrantes europeos, italianos, españoles, que habían llegado primero. La gran inmigración a la Argentina de esos años que viene del interior era lo que ellos llamaban, los italianos y los españoles, llamaban los cabecita negra. ¿Viste? Que no tenían representatividad en ese momento. Esos son a los que Perón intentaba alcanzar de alguna manera. Son los que se ven beneficiados por estas nuevas medidas que toma Perón, entre las que estaban las que ya les acabamos de contar. Los convenios colectivos de trabajo, bla, bla, bla, bla. Bueno, los militares, obviamente, todas estas cuestiones, poco le gustaron, más bien nada le gustaron. Terminó desembocando todas estas cuestiones en la destitución de Perón de los cargos que él tenía en el Ministerio de Trabajo y algunos otros, no solamente en el Ministerio de Trabajo, donde ocupaba quizás un puesto de ministro, ¿no es cierto?, sino también de todos sus cargos militares. También es despojado y es encarcelado Perón. Bueno, en la isla Martín García. Primero lo llevan a la Cañonera y luego a la isla Martín García, donde es detenido unos pocos días. A todo esto, en la República Argentina ya se venía preparando una huelga generalizada, ¿sí?, para reclamar los derechos de los trabajadores que Perón desde el Ministerio de Trabajo había implementado y que el gobierno militar de turno no estaba haciendo de alguna manera o estaba haciendo caso omiso a todas estas reglamentaciones que se habían implementado recientemente. Bueno, los días previos ya hay movilizaciones de obreros, especialmente del sur de la capital y del sur de Buenos Aires, gente de Berisso, donde estaban los frigoríficos, la mayor cantidad de los frigoríficos y fábricas, que de alguna manera movilizan gran cantidad de gente hacia la Plaza de Mayo. Culminaría esto el 17 de octubre, con esta movilización al 17 de octubre. Para el 18 estaba prevista la huelga, el paro general, que finalmente también se cumple. Pero logra ser trasladado al hospital militar aquí en Palermo, porque bueno, de alguna manera tenía algún malestar, bueno, no sé qué. Y bueno, el gobierno, Eduardo Ábalos, que era el general en ese momento a cargo de lo que es el país, bueno, de alguna manera va a negociar con Perón, porque bueno, él ve que toda esta gran masa de gente está en la calle, a la mitad de la gente en la calle muy poco les gusta. Entonces, bueno, de alguna manera va a negociar con Perón. Le dice, bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vos tenés que sacar a la gente de la Plaza de Mayo. Entonces, le dice, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros vamos a vos vas a renunciar, nosotros no te vamos a hacer cargo, vas a renunciar te vas del ejército de alguna manera, ¿no es cierto? Le decís a la gente que se vaya tranquila y violín en bolsa, todo bárbaro, ¿viste? Bueno, listo. El tipo sale del balcón, bueno, dice el famoso discurso, dice, bueno, muchachos, yo les agradezco que hayan venido, vayan todos tranquilos, no va a pasar, no pasa nada. Mañana vengan a la huelga, o sea, hagan la huelga, mañana los invita de alguna manera a hacer la huelga, el paro general que estaba previsto para el pedido de todos los para el pedido de todos los beneficios de todos los trabajadores. La CGT en ese momento, porque esto cabe aclararlo, es el pueblo el que se moviliza, ¿no? El obrero es el que moviliza. No a través de un pedido de los gremios. Los gremios no apoyaban a Perón. Los que mandaban en los gremios en ese momento todavía tenían cierto resquemor hacia Perón, ¿no? Perón era visto como, recordemos que ellos eran tipo socialistas, anarquistas, esas cuestiones. Perón era visto como un nazi, una especie de tipo nazi, un hombre que simpatizaba con, viste, con toda esta cosa del ejército, eso. Tenía medio un resquemor. El obrero ya había sido cautivado de alguna manera por Juan Domingo Perón. Y bueno, se moviliza hacia la Plaza de Mayo. Perón en ese momento había decidido, el día del discurso, Perón había decidido de alguna forma retirarse de la política. Él ya años después lo confesó que había decidido, que solamente lo hizo replantear eso al ver toda esa cantidad de gente. Algunos dicen 300.000, otros dicen 2 millones, otros dicen, bueno, no sabemos. La gente de la Policía Federal, que de alguna manera simpatizaba por Perón, al principio había levantado los puentes para que la gente no pueda llegar desde el sur, desde la zona sur hacia la capital federal. Luego la gente, como al ver que la gente cruzaba a nado el riachuelo o en embarcaciones o como podía, decidieron bajar los puentes y toda la gente pudo finalmente llegar a la capital federal. Realizar este gran acto en cuanto a cantidad de gente, ¿no es cierto? Este gran pedido de apoyo hacia Juan Domingo Perón, que bueno, no dejó alternativa quizás al gobierno de turno que, bueno, liberarlo a Juan Domingo Perón desde donde lo tenían encarcelado, de la isla Martín García. Y bueno, ese es el nacimiento del peronismo, ¿no es cierto? Ese fue el día 17 de octubre de 1945, el día que nace el movimiento popular, quizás más grande de la Argentina, quizás no, el más grande de la Argentina, que es el peronismo, ¿no? Dentro del Partido Justicialista Argentino. Un año después, Perón iba a ser elegido presidente de Argentina por primera vez, su primer mandato, y bueno, lo demás es otra historia. Pero le queríamos contar un poco de por qué hoy es el día de la lealtad peronista, el día que se movilizó espontáneamente el obrero, ¿sí? El obrero, sobre todo el obrero de las inmigraciones internas en Argentina, que para aquel entonces no tenía casi ningún beneficio, ¿sí? Pero bueno, de alguna manera organizó los sindicatos, le dio beneficios a la gente, al obrero, al trabajador. Y bueno, acá estamos. Y lo aplaudimos. Así es, así. Ahí está. Bueno, vamos a cerrar el bloque. Estuvimos buscando un rato largo un tema de rock que hable de Perón un poco. Y bueno, en realidad otro, porque el primero que se me vino a la cabeza es el que vamos a pasar finalmente. Tanto quilombo al pedo el tipo, ¿viste? Estuve buscando un poco así, a ver si hay otro, y bueno, no encontré otro. Así que vamos a escuchar Alma Fuerte, Orgullo Argentino, en la voz de Iorio. Cantando el nombre de Juan Perón, pues de mi tierra. Eso no. Y te paso rápido dos chivos. Proyecto Circus van a estar tocando en Loca Bohemia. Esto es Avenida La Plata 727 en Caballito, Capital Federal, el 27 de octubre, 22 horas puntual. La entrada es en puerta, 25 pesos con consumición, muchachos. Así que interesante, vuelven porque hace mucho que no tocaban. Y otro chivito más, pasa acá en Aedo. Se inauguró el local Rompecabezas Babies and Kids. Esto es indumentaria para bebés y niños de Nico Tomieto y Mari Paula, que son amigos míos. Lo voy a pasar aunque abran los ojos como dos huevos duros. Está bien, tenés que esto empezar es Avenida a juntar Rivadavia, pañales ya. 16.150, local 24 en Aedo, gente, es acá en el barrio. Si tienen bebés, ¿repartiendo qué? ¿Qué? ¿Repartiendo nada? Viejo, ustedes no ligan nada. Galería bueno, de las Artes. Un par de pañales. Avenida Rivadavia, 16.150, local 24, Aedo. Recuerden que si van a comer, a un aplauso para el asador en San Justo, si van con el nombre del programa, tienen una parrillada para dos. Nunca lo olviden. ¿Sí? Bueno, ahora sí, estamos escuchando a Fito Páez. Mientras el mago está mirando como el día que hizo, se hizo torta, ¿en dónde? Bariloche. En Bariloche. Bueno, después de este bloque comercial que hemos tenido recién, no sé, vamos a ir a buscar pañales y esas cosas a estos lugares. Bueno, estamos escuchando a Fito Páez de fondo, amigos. Cumplió 20 años el disco El Amor Después del Amor. Musicalizó quizás nuestra juventud, ¿no es cierto, Memo? Este disco fue el último gran disco. El gran disco de Fito. El último gran disco de Fito Páez y el último gran disco del rock nacional. Sí. O sea, no hay otro, quizás. Después de esto, a nivel. Es el disco más vendido en la historia del rock nacional. Y si es un disco que pones y lo escuchas entero. Tiene un tema mejor que el otro. A ver, Memo iba a decir otro disco. ¿Tenés vos, Memo, que haya sido este y La Era de la Boludez? Son los últimos dos grandes discos del rock nacional. Se acabó. Samsara y Germina también tiran por acá. Sí, pero no. Bueno, El Amor Después del Amor. Fito Páez lo estuvo presentando aquí en el Planetario hace poquitos días. Una multitud de gente fue a verlo. Empezó el disco con esta, el recital con este tema, pero con este tema del disco grabado. Empezaron a pasar pedacitos de este tema. Y cuando empiezan las guitarras, o sea, cuando el tema levanta un poco, ahí entró Fito al escenario recién, cuando iban más o menos dos minutos. Entró Fito al escenario, bueno, a hizo cantar. Desear. O sí. Sea, hizo prueba. No, porque todavía no estaba cantando. Él estaba ahí y empezó a pasar, digamos, el disco original. Pusieron el disco. Es una buena idea. Respetaron el orden del disco, o sea, las canciones tocaron tal cual el orden del disco en la primera parte del show. Este tema lo cantó con Adriana Ferrer, que es una colombiana, que vino a acompañarlo. No estuvo la Puyó, bueno. No pudo venir. La estuvieron esperando, la llamaron hasta el último momento, no llegó. Pero bueno, estaba haciendo dieta. Pobrecita. Y bueno, eso sí. Bueno, acá dice, cállense en la boca y dejen a Fito, la falluta de Alicia. No le vamos a dar bola. Está bien. No importa, mira. Mira, deja. Estuve escuchando a Brancaleone online, no nos escuchó a nosotros, que se haya cagado. Dale. Bueno, el momento emotivo quizás del show, lo que sucedió, bueno, en Pétalo de Sal, pasaron un audio de la voz del Flaco Spinetta, cantando el tema. Lo cantaron a dúo con Fito. En la última parte. En la última parte del tema aparece. Claro, aparece en la última parte del tema. Bueno, cantaron los dos, así, el Flaco en el audio. Y Fito Páez hizo la reflexión y dice: esta es la primera vez que cantamos este tema juntos con el Flaco. Así que nunca lo habían tocado. Zarpado, tantos años, loco. Así que bueno, y bueno, se dio justo en el momento en el cual el Flaco ya no está entre nosotros. Pero bueno, luego otra vez repitieron el mismo formato con voces grabadas con Charlie, que volvió a grabar especialmente para este recital, y con Andrés Calamaro. Luego sí, en una segunda parte entró Charlie García al escenario para tocar en esta puta ciudad de pobres corazones, en vivo con Spinetta, con Fito Páez. Así que, bueno, nada, lo presentaron el disco, mucha gente estuvo ahí, bueno, lo presentaron no, en realidad lo volvieron a presentar. Lo volvieron a tocar ahí el Amor Después del Amor, realmente un disco que se merece este homenaje, 20 años después. Bueno, para mí uno de los últimos grandes discos de Fito, por lo menos, y del rock nacional, seguro. Así que... Bueno, bueno. Un aplauso para Fito. Eso. Qué pedazo de disco, ¿no? Bueno, 23:59, ya llegó la gente de Tren Negro, vamos a mandar saludos. Saludos a Alicia, aunque no nos escuchó. Así que no sé qué vamos a hacer con esta persona. A Fede, que está conectado, a toda la gente de Sobrevuelo, a María Paula, a Nico, a la gente de Rompecabezas, muchos éxitos en este nuevo emprendimiento. Gracias, Palometa, por la producción, que anda por ahí atrás, que no la veo. Ahora que no tenemos lugar donde poner la compu de Paloma, anda perdida. Saludos para Dayana, que anda siempre ahí presente. Este domingo es Zapada en la Cuadra, recuerden. Esto es Monteagudo y Gaona, a partir de las 21:30 horas, si quieren ir, vayan. Saludos para José, saludos para la gente de Miami, para Claudio Mónica, al Gitano, gracias por venir. Para Pablo Samar, lógicamente, para Joaquín, para el Gallego, que anda conectado desde Mar del Plata. Mucha gente conectada. Los vamos a dejar, son las 00:00. Nos vamos a encontrar el miércoles que viene, de 22:00 horas, como todos los miércoles. Los dejamos con Tren Negro. Chau. Creo que ahora sale un vinito, ¿o no? Sí, a mí me encanta. Me da unas ganas de tomarme un vinito. Bueno, tomamos. Hasta mañana. Que disfruten. Freeway 97.